quien afirma que no creía en la enfermedad, pero luego de sufrirla y haber estado a un paso de la muerte, invita a las 127 autoridades y sus comunidades a tomarla en serio y no desfallecer en la lucha contra la pandemia. El COVID-19 para las comunidades indígenas no pasaba de ser una información internacional hasta que se conoció que la peste ya llegaba a Colombia y que se aproximaba peligrosamente a sus territorios. Las autoridades tradicionales en la Minga hacia adentro determinaron los controles para evitar su llegada a los territorios, pero aún así el virus llegó al propio consejero mayor del CRIC, Hermes Pete Vivas. Contarle la experiencia vivida, pues hoy después de 26 días de estar luchando pues con la peste, pues vuelvo otra vez a retomar labores lentamente, poco a poco, y pues comentarles que pues no han sido nada fácil estos 26 días que han transcurrido. En un primer momento, pues porque a veces pues uno se siente como que nada le fuera a pasar, se siente invencible, y pues empiezan los síntomas de fiebre, de gripa, y pues me automediqué, y en esa medida seguí laborando por otros 2 días más, en donde no resistí a esta situación de la fiebre, y pues me resigné a tomar todas las plantas que habían recomendado. Sin embargo, al tercer o al cuarto día, pues ya sentía que no podía resistir más frente a la fiebre, que se concentraba mucho. Y le pedí a mis conductores que me trasladaran al hospital. Pues una vez llego al hospital, la fiebre está altísima y empiezan a tomarme los exámenes, y luego me internan en la clínica, en el hospital San José de la ciudad de Popayán, en donde pues hacen todo lo posible para poder bajarle la fiebre. Luego de estar en el hospital San José, pues me sentí en unos días un poco bien, por lo que solicité el traslado y me trasladan a los albergues de la clínica La Estancia, en donde pues seguía sintiéndome mal, y solicito que me saquen de ahí, que me trasladen hacia mi casa de habitación para que a través de las plantas me siguieran tratando, de las plantas medicinales que vienen pues formulando a nuestros mayores. Me internan en la clínica, en donde pues la fiebre pues sigue persistentemente, no puedo, ahí fue donde empecé a sentir ya mal la respiración, después de casi la tercera semana, en donde pues no podía respirar, y recuerdo que pues me metieron mangueras por la nariz para poder sacar toda la flema. Y en unos momentos sentí que pues me fui, ya no podía más. Cuando desperté estaba lleno de cables en el pecho, en el estómago, en los pies, en las manos, en la boca. Y pues ahí nuevamente tomo sentido. Y pues ha sido tan difícil comprender este asunto, porque todas las pruebas tomadas frente al COVID salieron negativas, y una de las tantas pruebas pues dio positivo. Sin embargo, tomaron otra última prueba en la clínica de estancia, un PCR, en donde pues también he recibido la prueba y pues donde dice que también sale negativa. Lo que para algunos es una simple enfermedad, para el consejero es algo muy terrible que le puede llegar a todos y en cualquier momento. pues son momentos indescriptibles, muy complicados. Y pues creo que dando gracias a Dios, hoy vuelvo a vivir nuevamente después de estar a bordes de la muerte. Muy difícil la situación. Pues contar los muchos detalles pues es complejo. Afortunadamente, dice, es vital el acompañamiento de los mayores espirituales, las autoridades, las comunidades y, claro, las voces de aliento desde los propios consejeros. Voy a agradecerle a todos quienes también oraron, rezaron, trabajaron para poder que hoy fuera restablecida mi salud. No estoy del 100% bien. Aún pues tengo las secuelas, me falta todavía recuperarme. Sin embargo, pues el trabajo no espera. Y poco a poco pues iremos tomando las fuerzas. Asegura que la prevención es fundamental para evitar el contagio porque es de mucho riesgo, porque algunos no presentan ningún síntoma y más grave para quienes presentan otro tipo de diagnóstico. En su retorno al trabajo reitera que en comienzos no creía en la enfermedad, pero ahora considera que este es un terrible mal. Y hoy pues es volver otra vez a la vida. Es muy complejo, difícil esta situación. Pero recomendarles que sigan a todas nuestras comunidades, a nuestros cabildos, a nuestra guardia indígena, que sigan muy disciplinadamente tomando las plantas medicinales. Yo creo que fortalecer las defensas es lo más importante. Una cosa es contarla, otra cosa es vivirla en carne propia, esta situación. A veces la gente no cree, a veces ni yo mismo creía mucho en este asunto, que es muy complejo. Y el problema es tener una enfermedad adicional, porque si uno no tiene una enfermedad adicional, pues creo que las defensas y el cuerpo es mucho más resistente. Por eso hoy enviarles este saludo y no me queda más que agradecerle al Ser Supremo, a Dios, a los mayores y a todos quienes estuvieron atentos y pendientes para que hoy nuevamente pueda dirigirme al pueblo, a la comunidad y decirles que no hay que desfallecer. Es complejo, difícil, pero no imposible esta enfermedad. Superarla, y creo que aunque la gente se preocupa, a veces no quiere contagiarse, sin embargo tarde que temprano nos va a llegar a todos, tarde que temprano, pues inclusive creo que muchas de las personas ya se ha contagiado y ni cuenta se ha dado. Reiniciando las actividades desde el Consejo Regional Indígena del Cauca, saca fuerzas desde lo más profundo de su ser para saludar a sus comunidades de origen que hoy conmemoran un nuevo aniversario de contar con un título colonial. Desde la Consejería Mayor del CRIC, en nombre de los 9 consejeros, pues un cordialísimo saludo al resguardo indígena de Belalcázar, quien hoy conmemora 389 años, quien fuera pues asignado el título colonial en el año de 1631. Uno de los títulos coloniales más extensos, que no solamente hoy es el día del resguardo de Belalcázar, sino el resguardo de Belalcázar, Abirama y Togoima, que es el territorio de la cacica Angelina Guyumuz. Los tres resguardos que tienen el mismo título, pues son 389 años de este ejercicio. Y pues hoy saludar a las autoridades de esos territorios, quien hoy manifestaba no poder hacer la conmemoración como debe ser, pero pues que ahí siguen firmes en la lucha y en la resistencia. Y decirle que hay que echar para adelante, compañeros, frente hoy a tanta situación que está pasando en el Cauca, las masacres, frente a un gobierno indolente, frente a todas estas situaciones que tenemos que seguir enfrentando. Brasil. El movimiento de trabajadores sin tierra lanzó la campaña Volver a las lecciones en la pandemia es delito. El propósito de la campaña es sumarse a las diversas iniciativas del movimiento educativo brasileño para no regresar a la escuela en este contexto pandémico, pues entiende que hay que preservar vidas y regresar a la escuela significa la violación de los derechos y un ataque a la vida humana. Aquí compartimos un breve audio de una producción realizada por estudiantes de la Escuela Profesor Carlos Pereira da Silva, asentamiento Itamaraty, en el estado de Mato Grosso do Sul. Meu nome é Natália, tenho 10 anos, moro no assentamento Itamaraty, Mato Grosso do Sul. Eu estudo na Escola Carlos Pereira da Silva, no 5º ano A, e estou preocupada com o coronavírus. Já morreram muitas pessoas e estão querendo que as aulas voltem. Não acho uma boa ideia, porque as escolas elas não estão preparadas para receber essas crianças. Eu moro numa comunidade com 18 famílias, que tem 16 crianças. Estamos isolados durante a pandemia. Brincamos todos os dias, já que não podemos sair de casa. A gente se cuida, gosto dos meus amigos e quero todos bem. Tenho medo de ir para a escola e trazer esse vírus para casa. E meus amigos, nós crianças somos o futuro do nosso país. Eu estou estudando em casa, tenho todo o acompanhamento dos professores e da minha família, nas atividades, também aprendendo a produzir hortaliças orgânicas em casa, junto com a minha família que eu amo. Devemos ficar em casa, sim, com a nossa família. Cuidamos sempre, lavando as mãos, usando a máscara, toda vez que for sair de casa. Eu sou seterrinho da MST e sou contra as voltas às aulas. Volta às aulas na pandemia é crime. Quem tá cansado de licença no caminho, quem acredita dê as mãos e vamos embora. Pois quem tropeça no primeiro desatino é pouca força na construção dessa história. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Esse evento traz presente um passado de uma semente que deu vida ao movimento. No broto novo de Macali brilhante, a encruzilhada natalino pôs fermento. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Companheiros que tombaram no caminho serão lembrados sempre pela estrada fora. Nossa vingança é ocupar os latifúndios, já preparando o dia da grande vitória. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Reforma agrária é uma luta de todos, e aqui de novo viemos reafirmar uma aliança entre o campo e a cidade, pois a verdade amanhã triunfará. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi direito só a luta faz valer. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. En Música y Noticias, la columna sobre economía social, a cargo de Guillermo Bertoni. Un espacio para compartir las experiencias de empoderamiento social hacia la autonomía económica y la construcción de futuros de gestión comunitaria. Hola Patagonia, hoy nos toca hacer contacto con una hermosa experiencia de una cooperativa de costureras que se fundó en el 2013, se llama Sumantex, se dedica básicamente a coser para empresas grandes que le garantizan un trabajo continuo. Para que ustedes se den una idea, tanto mujeres como varones cosen para empresas del estilo de Puma, ya que tienen un perfil profesional bastante avanzado, para una marca, una primera marca, ¿no? Diríamos. Ahora bien, ustedes van a ver que ellas están buscando pasar de coser para otros para coser para sí mismos. Este es un proceso que han transitado estos años, que ya se lo van a contar. Presten atención a cómo han soportado las crisis, lo mismo que pasaba con la cooperativa de vivienda que comentábamos antes. Han campeado las crisis, las bajas de trabajo, de modo solidario. También prestemos atención a que el proceso que ellas vivieron estuvo acompañado por varias capacitaciones, capacitaciones en ventas, capacitaciones en desarrollo comunitario, capacitaciones en aprender a conversar para coordinar acciones con otros. De lo cual procesos a los que estuve asociado en el acompañamiento desde distintas instituciones, fue muy grato para nosotros hacerlo. Por último, la expresión de cómo la perspectiva es todos los días pensar en construir una nueva sociedad, una sociedad más justa, una sociedad para que todos tengan oportunidades. Los dejo con ella. Adriana Amarilla, presidenta de la cooperativa Sumantex, de Luján, provincia de Buenos Aires. Hola, soy Adriana Iris Amarilla, presidenta de la cooperativa de trabajo Sumantex. Nuestra cooperativa comenzó a funcionar en el año 2013. El 23 de abril hicimos nuestra asamblea de constitución y recibimos nuestra matrícula en diciembre de 2013. Comenzamos a funcionar en el predio de la ex Vandenfield, de la cooperativa de trabajo ex Vandenfield, durante los primeros tiempos. Luego nuestra cooperativa comenzó a crecer en integrantes y en clientes y decidimos trasladarnos a otro galpón donde podíamos funcionar más cómodos y en otras condiciones. pero en el 2000, mediados de 2016, nuestra cooperativa perdió varios de sus integrantes porque no podíamos sostener la cantidad de trabajo que veníamos sosteniendo y volvimos a quedar 6 compañeros. Durante 2016 y hasta 2018, convencidos de que el cooperativismo era lo que queríamos y convencidos de que trabajar en equipo, trabajar en la forma cooperativa, era lo que queríamos seguir haciendo, decidimos seguir sosteniendo la cooperativa, aún teniendo pocos clientes y pocas ventas. A principios de 2019, volvimos a mudarnos a un espacio más chico y para poder seguir sosteniendo la cooperativa. En el 2020, enero de 2020, enero de este año, tuvimos la fortuna de volver a conectar con nuevos clientes y clientes que ya teníamos, y comenzó nuestro nuevo crecimiento. Habíamos quedado 6 personas trabajando, donde el turno de trabajo lo habíamos dispuesto en semanas, pero en febrero de 2020, o sea, en febrero de este año, comenzamos a crecer de a poco. Hoy la cooperativa está funcionando nuevamente en un taller más grande, donde crecimos en cantidad de personas, de compañeros. Nuestra cooperativa hoy está funcionando con 12 personas, de las cuales 8 somos jefas y jefes de familia. Es nuestro único sostén familiar, y orgullosos de poder seguir creciendo y haber podido sostener durante todos estos 7 años esta fuente de laburo, esta fuente de laburo donde creemos que la autogestión, donde creemos que la forma democrática que tiene una cooperativa es la que decidimos, porque nuestra convicción está en ser parte de una sociedad más justa, de una sociedad donde todos podamos cumplir nuestros sueños, donde todos podamos crecer y ser parte de una organización que nos permita crecer personalmente, crecer colectivamente, porque para nosotros eso es el cooperativismo, es el crecimiento, es el fortalecernos como personas y ser cada día mejor ciudadano y devolverle un poco a esta sociedad o a esto que venimos formándonos como cooperativistas, un poco de lo que somos. Entonces, para nosotros es eso, el cooperativismo y el estar formados como cooperativa, es una elección diaria, es una elección que tomamos todos los días, cada vez que nos levantamos y vamos a nuestra cooperativa. Y lo hacemos con amor y lo hacemos con entusiasmo, y yo creo que el trabajar y estar convencidos de que es nuestra elección hace que podamos sostener y valorar todo el esfuerzo y todos los cambios y todas las idas y venidas que tuvo nuestra cooperativa. Hoy nuestra meta es poder comenzar a dedicarnos a nuestra línea de productos. Hoy, además de poder sostener nuestros clientes, también queremos crecer como independientes con nuestra línea de trabajo, con nuestra línea de marca. Así que estamos en pleno proceso de aprender, de ver cómo se hace, de transformarnos. Así que creemos que este nuevo impulso que comenzamos a crear en este tiempo es el que va a terminar de transformar y de dar ese último o quizás comienzo de crecimiento de nuestra cooperativa. Comunicación sin cuarentena. Del 26 al 29 de agosto, les invitamos al encuentro virtual de la Red Nacional de Medios Alternativos. En este encuentro virtual y abierto a todo el público, organizaciones, colectivos y medios de comunicación compartirán sus experiencias y herramientas ligadas a la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Debatiremos sobre el rol de los medios frente a un nuevo escenario político, desde un posicionamiento feminista, anticapitalista, antirracista, antirrepresivo y antiextractivista, centrando nuestra mirada en los sujetos en lucha. La comunicación no es una mercancía. Participa del Encuentro Nacional de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular de la Red Nacional de Medios Alternativos. Puedes consultar toda la información en nuestras redes, Facebook y Twitter Encuentro Nacional RNMA o al correo electrónico encuentronacionalrnma@gmail.com. Comunicación sin cuarentena. El proyecto megaminero uranífero amarillo grande de la minera canadiense Blue Sky Uranium se encuentra actualmente en fase de exploración avanzada, pero muy pronto, posiblemente en el 2021, la primera mina del proyecto comenzará a operar. Este proyecto perjudicará gravemente la vida de las comunidades que habitan el territorio de Río Negro y comprometerá sobre todo a las futuras generaciones. El proyecto Amarillo Grande es enorme en su extensión. Abarca una superficie superior a las 250.000 hectáreas a lo largo de un corredor de 145 kilómetros de longitud y 15 kilómetros de ancho. Esta extensión equivale a todo el Alto Valle del Río Negro, una de las zonas productivas más importantes de la Patagonia. El proyecto comprende tres propiedades mineras. En sentido noroeste-sudeste, estas propiedades se ubican del siguiente modo. Santa Bárbara, de 30.000 hectáreas, está a unos 70 kilómetros al sur del Alto Valle del Río Negro, a la altura de Villa Regina. Anit, de 24.000 hectáreas, que comprende el importante yacimiento paleontológico Bajo de Santa Rosa, situado a unos 100 kilómetros al sudoeste de La Marque, e Ivana, de casi 200.000 hectáreas, que comprende las lagunas Tres Picos e Indio Muerto, a unos 25 kilómetros al norte de Valcheta, en la línea sur rionegrina. Esta última mina, Ivana, es la que comenzará a operar en el 2021 y cerrará, si la producción no se discontinúa, en el 2034. ¿Por qué a los megamineros canadienses les interesa tanto venir a esta zona de Río Negro? Por una razón muy sencilla. Porque la extracción será baratísima, dadas las características únicas de la mineralización de uranio que existe en la zona del proyecto. En primer lugar, en Amarillo Grande, el mineral de uranio está a unos 15 metros nada más, prácticamente en la superficie, cuando en otros yacimientos se encuentra a mucha más profundidad. En segundo lugar, en Amarillo Grande, el mineral de uranio se encuentra en areniscas y rocas poco consolidadas, lo que supone una técnica de extracción barata, utilizando poca maquinaria y sin usar explosivos. La minería de uranio, al igual que la minería metalífera en general, demanda enormes cantidades de agua. La evaluación económica preliminar presentada por la empresa Blue Sky Uranium en el 2019 para Ivana no es clara con relación al tema del agua. No dicen cuánta agua utilizarán ni de dónde la sacarán, con el argumento de que faltan estudios hidrológicos profundos. Dan a entender la obtendrán de perforaciones, pero está la posibilidad concreta de que la intenten sacar del arroyo Balcheta, que es la fuente de agua del pueblo. En el área de Ivana, el nivel freático está aproximadamente a unos 5 a 10 metros por debajo de la superficie. Es decir, que la enorme cantera que la minera abrirá en Ivana va a superar en profundidad el nivel freático, ya que esta cantera superará los 30 metros de profundidad. A la corta o a la larga, esto generará una enorme laguna artificial con una alta concentración de minerales radioactivos y metales pesados. Para peor, la mina Ivana se emplazará en una cuenca endorreica, inundable con altas probabilidades de desbordes de canteras y relaves, sobre todo en épocas de lluvias torrenciales, como la que ocurrió en marzo del 2012. La superficie que ocupará todo el emprendimiento, es decir, las canteras, las escombreras, las instalaciones, los depósitos, las piletas de relaves, etc., a juzgar por los mapas proporcionados por la empresa en su evaluación económica preliminar, es de aproximadamente unas 700 hectáreas, es decir, el equivalente a todo el área urbana de la ciudad de Balcheta. Como dijimos, la cantera que abrirá la empresa Mega Minera tendrá una profundidad máxima de 30 metros, con una profundidad promedio de 20 metros. La longitud de la mega cantera será de 3.000 metros por 100 y hasta 400 metros de ancho. La operación de la mina requerirá la excavación de más de 13.000 toneladas por día de materiales. Hay dos tipos de materiales. Un primer tipo son los materiales de desecho, es decir, los materiales estériles o casi estériles. Al menos al inicio de las operaciones, estos materiales van a ser acumulados en un vertedero de residuos ubicados al sur de la mina y luego directamente irán rellenando la mina a medida que la cantera se vaya excavando, o se usará para construir las celdas de relaves iniciales. Estos materiales son estériles, pero al ser extraídos dejan expuesto el nivel uranífero, de manera que ya desde esta etapa inicial comenzará a desprenderse el gas radón y a aumentar los niveles de radiación. El gas radón y el polvillo tóxico y radioactivo comenzarán a volar y propagarse en un radio de 1000 kilómetros, sobre todo en dirección este, en dirección a las grutas, es decir, a toda la zona costera turística de Río Negro, que tanto cuidamos. Según datos oficiales, el gas radón es la segunda causa de muerte de cáncer de pulmón después del tabaco. Luego está el llamado material de mineral de alimentación, que es el material con uranio en cantidad que irá a la planta de preparación y procesamiento. Se calculan unas 6.300 toneladas por día de estos materiales, que pueden ir a la planta o ser estoqueadas en reservas. Se calculan otros 30 millones de toneladas de este tipo de material en total. Esos 60 millones de toneladas de roca son, en definitiva, lo que le quitaremos a la Pacha. La tierra llora una vez más por nuestros actos, qué crueldad. La tierra llora una vez más por nuestros actos, qué crueldad. El mundo está en nuestra mano y ya poco de 30 millones de toneladas de mineral de alimentación serán procesados en dos etapas. Una primera etapa es el procesamiento en plantas de concentrado. Aquí se separará el material fino, menor a 100 micrones, que irá a la lixiviación, utilizando gran cantidad de agua. La fracción mayor a 100 micrones, también radioactiva, por supuesto, será deshidratada, almacenada y devuelta a una superficie de almacenamiento o irá al relleno de la mega cantera. Otra parte de este descarte grueso irá a formar parte de los terraplenes de los relaves. Insistimos, todos estos materiales, por más descartables que sean para la industria, son altamente tóxicos en altas concentraciones y radioactivos. En una segunda fase, la solución acuosa conteniendo la fracción fina del material mineralizado será bombeada a la planta de lixiviado. Allí, a través de un circuito de filtrado y lixiviado alcalino que utilizará carbonato de sodio y bicarbonato, se disolverá el uranio y el vanadio, los que luego serán separados por precipitación química diferencial. Las colas de relaves de este circuito de lixiviado alcalino, es decir, lo que quedará del material de alimentación una vez que el uranio y el vanadio hayan sido quitado, será bombeado a una instalación de manejo de relaves, donde estos productos se asentarán liberando agua. Por supuesto, estos relaves son altamente tóxicos y radioactivos también. Instalación de manejo de relave es el eufemismo que la industria megaminera ha encontrado para no utilizar los términos de basurero, inodoro, pozo ciego, tacho de basura, etc. El primero de estos enormes inodoros a donde van a ir a parar todas estas porquerías de desecho será una enorme pileta cuadrada de 500 metros de lado, rodeada de terraplenes de unos 10 metros de altura, también construidos con material de desecho, tóxicos y radioactivos. Las partes internas de estos terraplenes, es decir, las que dan hacia el estanque, tendrán una baja permeabilidad, según informa la empresa en su evaluación económica preliminar. Baja permeabilidad son las palabras que han encontrado para decir que los terraplenes no serán impermeables y que habrá filtraciones. De hecho, todo ese mega inodoro estará rodeado de zanjas para el drenaje de esas filtraciones. Este inodoro gigantesco de 500 metros de lado contendrá las colas de relave correspondientes a los tres primeros años. A partir del cuarto año, este gigantesco pozo ciego de desechos tóxicos y radioactivos se ampliará unos 500 metros hacia el norte, llegando hasta unos 500 metros de la laguna Tres Picos y ocupando una superficie final de 100 hectáreas. Imaginemos por un momento lo que representa esto, un enorme cerro cuadrado de 1.000 metros de lado, unos 10 metros de altura, relleno de materiales tóxicos y radioactivos y tapado con tierra a unos 25 kilómetros de Valcheta en un área inundable. Una vez alcanzado ese límite, y como para no seguir aumentando escandalosamente el tamaño de esa mega pileta, los nuevos relaves pasarán directamente a rellenar las canteras. Estos nuevos mega inodoros, con sus terraplenes tóxicos y radioactivos y sus inmundicias tóxicas y radioactivas, se dispondrán directamente en el fondo de las canteras de la mina excavada y luego tapadas con tierra. Eso sí, los genios de los empresarios megamineros revegetarán la superficie del Cerro Cuadrado y la superficie de las canteras rellenadas con materiales tóxicos y radiactivos, suponiendo que allí podría crecer algo. En definitiva, a los rionegrinos y sobre todo a los habitantes de la línea sur se nos presenta un escenario dramático. Una mina de uranio a cielo abierto de 3.000 metros de longitud, 400 metros de ancho y 30 metros de profundidad, que supera el nivel freático, rellena de relaves y desechos tóxicos y radioactivos, y luego tapada con tierra, a pocos metros de una enorme montaña cuadrada de 1.000 metros de lado, de 10 metros de altura, rellena de relaves tóxicos, en un área inundable. Todo a 25 kilómetros de Valcheta. La megaminería en general requiere de grandes cantidades de agua, y el proyecto Amarillo Grande no es la excepción. ¿De dónde sacarán el agua necesaria para la mina de Valcheta? De acuerdo a la evaluación económica preliminar, el agua provendrá de los pozos de bombeo en el sitio, a razón de 8 o 9 litros por segundo, si bien la empresa reconoce que son necesarios más estudios hidrológicos sobre el área. Estos empresarios megamineros dicen que el agua subterránea en el sitio en el que se instalará la mina Ivana es salina y abundante, no potable para humanos y animales, pero sí adecuada para operaciones de procesamiento de minerales. Igualmente, dice la evaluación económica preliminar, las aguas subterráneas tienen altos niveles sólidos, como uranio, vanadio, aluminio, zinc y arsénico, y tienen una capacidad limitada para el riego. Aún cuando la propia empresa reconoce que son necesarios más estudios hidrológicos sobre el área, la misma ya ha decidido declarar que el agua subterránea del Bajo de Valcheta como agua de sacrificio para la minería. Dicho sea de paso, de los varios técnicos que escribieron esa evaluación económica preliminar, solo dos estuvieron en la zona y por muy poco tiempo. ¿Por qué tanto interés en destacar que el agua subterránea del Bajo de Valcheta no sirve para nada, excepto para la minería? Después de todo, a estos empresarios megamineros, cualquier agua les viene bien. Sin duda se trata de una estrategia para convencernos de que no habrá conflicto con otras actividades productivas por el uso del agua, porque, según ellos, el agua del Bajo de Valcheta no sirve para nada, excepto para la minería. Por supuesto, eso no es así, ya que muchos pobladores de la zona utilizan el agua subterránea para la ganadería. ¿Te turistas y se llevan todo. Y acá para el pueblo no queda nada, para nosotros no queda nada. Al contrario, quedamos sin agua, quedamos apestados, quedamos todos contaminados. Y a la vez de eso, más, quedamos todos como sin fuente de trabajo, sin trabajar, porque los animales solo van a morir. De todas formas, está claro que el agua de las perforaciones no les alcanzará y que tarde o temprano, como sospechamos, irán por el agua del arroyo Balcheta. Para la empresa es un negocio redondo. La evaluación económica preliminar enfatiza que el área de Balcheta es pobre, subdesarrollada y con baja densidad poblacional, por lo que deberá negociar el uso de la superficie con los propietarios. Palabras literales. Ganaderos que viven en ranchos aislados. Entonces nos preguntamos, ¿negocio para quién o quiénes? No para los pobladores, precisamente. Recordemos que, según su misma página oficial, el objetivo de la Blue Sky Uranium es proporcionar retornos excepcionales a los accionistas. O sea, mediante el avance rápido de una cartera de proyectos de uranio vanadio con una producción a bajo costo y a corto plazo. No es dar trabajo, no es producir desarrollo, ni siquiera es abastecer las necesidades de uranio de las centrales nucleares argentinas en funcionamiento, sino que es dar ganancias extraordinarias a los accionistas. Por último, ¿realmente piensa el pueblo de Balcheta y de Río Negro que puede obtenerse algo bueno de la asociación con una empresa así? Esta es una producción del Movimiento Antinuclear de la República Argentina. Todo lo que debo me está rompiendo los nervios con el tiempo. Todas las cobranzas me parecen los verdugos en venganza. Y no puedo pagar, o pago con tardanza. Crece la espiral de una deuda más y pierdo la esperanza. Me han hecho perder siempre la confianza. Me han hecho perder siempre la confianza. ¿Quién va a restaurar la poesía que antes en mi vida había? Yo salí a comprar un pan y luego estaba vendiendo mi vida. ¿Quién va a restaurar mis nervios de paz? Hechos por cría en un mar de deudas se ahogan poesías. Las ratas se juntan, crece la ignominia. ¿Cuánto he de pagar? ¿Cuánto me queda? ¿Cuántas cuotas todavía? No lo sé muy bien, pero le hablé a un contador el otro día, que es un buen amigo, que sumando conmigo me trata de ayudar. ¿Qué es lo que hice mal? Que ahora vivo solo siempre de mentiras. Digo que ahora tengo y yo no tengo ni siquiera una propina.

el repudio a toda práctica que tienda a la cosificación de las mujeres, las adolescentes y las niñas. En enero del 2020, el Consejo Deliberante sancionó la Ordenanza 03 del 2020, que deroga las ordenanzas anteriores que regulaban la elección de la Reina Nacional del Lúpulo, retomando en sus considerandos parte de los argumentos esgrimidos desde siempre por el Consejo Local de las Mujeres para rechazar la continuidad de tal práctica sexista. En la 46ª edición de la Fiesta Nacional del Lúpulo, realizada en febrero de este año, ya no se exige Reina Nacional del Lúpulo en el Bolsón. Sin embargo, la comisión organizadora de este evento convocó a niñas y niños de 6 a 12 años a participar de las Lupulinas y Lupulinos 2020. Desde el Consejo Local de las Mujeres consideramos que continúa siendo imprescindible la vigilancia social respecto a las prácticas que, impulsadas desde los gobiernos, sostienen y reproducen las diversas violencias contra las mujeres, las disidencias, las adolescencias y las infancias. Consejo Local de las Mujeres. Consejo Local de las Mujeres, El Bolsón, Río Negro. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. ¿Qué es la clase media? Pregunta necesaria tras las movilizaciones motorizadas por la derecha. Una reflexión realizada desde la izquierda a Diario Multimedia. Bueno, decíamos entonces, la semana pasada medio que hubo algunas movilizaciones donde era un cocoliche entre antivacunas, opositores al gobierno, anticuarentena, etcétera, pero la mayoría coincidía más o menos en que se trataba un sector de la clase media. Entonces nos pusimos a preguntar, yo leí este libro, que además se los recomiendo, de paso bien, hacemos la consigna del programa, de Ezequiel Adamovsky, Historia de las Clases Medias, y nos preguntábamos, ¿no? Entonces, ¿qué es la clase media? ¿De dónde viene ese término o cuál es la forma en que se forjó esa identidad? Acá vale una distinción. No estamos hablando del sector social concreto, digamos. En general, desde el marxismo siempre hemos hablado de los sectores medios en relación a los polos opuestos de la sociedad capitalista, ¿no? El proletariado, la burguesía, sino que estamos hablando de una identidad que se fue forjando a lo largo de la historia y que tuvo algunas características. Una de las principales cosas que comenta Ezequiel Adamovsky en su libro es que en el siglo XIX esta identidad no existía y de hecho existían solo dos sectores sociales, las clases distinguidas, digamos, los ennoblecidos, los de apellido tradicional, los sectores acaudalados y por otro lado la plebe, el sector plebeyo, los negros, los indígenas, los gauchos, los que hemos hablado en un encuentro anterior. Ahora bien, ¿qué pasa? Hacia los años 20 y comienzos de la década del 30, efectivamente, tanto los cambios ocurridos a nivel social, la inmigración, pero también las transformaciones productivas, el aumento del consumo interno, la sustitución de importaciones y el acceso a determinados bienes de consumo, empezó a generar una serie de distinciones sociales o idea de que el acceso a determinados bienes de consumo, comportamientos, etcétera, estaban ligados a una nueva identidad. Todavía no de clase media estrictamente, ahora lo vamos a comentar, pero antes quería hacer una distinción. En general, ciertos sectores de la sociología y de la historia, sobre todo identificados con Gino Germani, en el caso de la sociología o en la historia con José Luis Romero, han dado la idea de que durante el periodo del modelo agroexportador, desde fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, sea un proceso de ascenso social, donde supuestamente ese crecimiento económico, esas mejoras en las formas de inserción de Argentina en el mercado mundial, habrían llevado al ascenso de sectores sociales y al ascenso de la clase media. La verdad es que este relato no es tal cual, puede tener algunos aspectos de verdad, pero lo que Pero lo que es importante es resaltar que durante este periodo efectivamente se forma una fuerte identidad obrera. Se forma la clase obrera en Argentina y se forman solidaridades, sindicatos, una cultura de los trabajadores. Y entonces, a partir de la década del 30, lo que empieza a ocurrir es que empieza a haber desde la publicidad, desde la educación pública, desde el Estado y desde muchas instituciones patronales, justamente una serie de apelaciones, la idea de construir un imaginario que buscaba horadar, destruir, quebrar esos vínculos de solidaridad que se habían generado dentro del movimiento obrero a través de la idea de que signos de distinción, tales como, por ejemplo, no sé si les suena, la idea de tener una casa propia, de tener una vestimenta respetable, la idea de que el acceso a determinados bienes culturales como el teatro, el cine, poder acceder a determinados niveles educativos, representaban una distinción social. El Estado, a su vez, desde la educación, formó la idea del ciudadano ideal. Era un ciudadano que se oponía a las clases trabajadoras, es decir, que era respetuoso, que no protestaba mediante huelgas, sino de forma individual a las autoridades, y que además era profundamente patriótico, que era profundamente nacionalista y que estaba alejado de las ideas extranjeras como las del comunismo, el socialismo, el anarquismo. Y por otro lado, va generando también un estereotipo ideal en donde este ciudadano muchas veces está identificado con el blanco, con el hijo o el inmigrante europeo, es decir, que era bastante distinto al del resto de los países latinoamericanos, porque la burguesía criolla hacía una especie de distinción entre lo argentino y el resto de lo latinoamericano. Nosotros éramos superiores, no teníamos nada que ver con esa cultura anterior, etcétera, y esos son los valores que se fueron transmitiendo a esta incipiente identidad de clase media que fue apareciendo en Argentina y por lo tanto le fue dando un carácter profundamente antiplebeyo, antipopular, en el sentido de que iba generando la idea de que el ascenso ese social a esos determinados bienes de consumo, a esa distinción cultural, se producía por el esfuerzo propio, por la voluntad, por el trabajo duro y por lo tanto el que no llegaba era porque no quería, porque no trabajaba lo suficiente, porque eran vagos, etc. Con la irrupción del peronismo, producto de muchas de las peleas del movimiento obrero en el periodo anterior, se conquistan una serie de derechos que eso fomenta en la identidad de esta de clase media un espíritu a su vez antisindical, antiestatal y la idea de que la ayuda del Estado igualaba desmereciendo el esfuerzo propio, ¿no? Ahí entonces encontramos uno de los núcleos de esta identidad que se fue forjando en donde se va mezclando el antiperonismo con esa identidad de clase media, pero sin embargo la clase media nunca encontró una identidad política estrictamente propia. En general existió una oscilación, porque además esta idea generaba siempre la idea de que lo bueno era lo apolítico, lo que se alejaba de los extremos, lo que no se metía en política. Sin embargo, todos sabemos que esa fue siempre una apelación de los partidos políticos para atraer a este sector social. Entonces encontramos polos opuestos, ¿no? Por un lado encontramos a sectores de la clase media en 2001 siendo parte de los que echaban a De la Rúa, pero también encontramos en 2008 a muchos sectores de la clase media apoyando los reclamos propatronales con la bandera argentina, pese a que se trataba de las grandes patronales agrícolas. Dos reflexiones nada más para terminar, así lo hacemos corto. Una es que muchos de esos valores que apoyaron sectores de la clase media se identificaron históricamente con los del liberalismo y curiosamente desde la década del 70 en adelante fueron esas ideas del liberalismo, del neoliberalismo, los que más destruyeron a los sectores medios. Por ejemplo, pequeños comerciantes que se quedaron en la calle, trabajadores calificados que tuvieron que trabajar de cualquier otra cosa, ingenieros manejando el taxi, es decir, mucha de esa destrucción de las capas medias fue producto justamente de muchas ideas que supuestamente este sector defiende. Y la otra, más si querés desde un lugar propio, desde la izquierda, la idea de que justamente para ir en contra de estos valores, La respuesta me parece la más revulsiva, digamos, contra el individualismo, el racismo, la xenofobia, muchos de los valores identificados con este sector social, debería ser la unidad de los trabajadores, volver a una identidad de solidaridad entre la clase trabajadora, que implica que, por ejemplo, entre contratados y efectivos se sientan parte de una misma clase, que entre trabajadores nativos y extranjeros también lo hagan, intentando evitar que estas ideas generen la falsa ilusión de que trabajadores de un mismo sector, etcétera, pertenecen a clases sociales diferentes. Cuestión que, por ejemplo, la burocracia sindical peronista, por más que habla desde los trabajadores y se opone supuestamente a estas clases medias, históricamente ha fomentado esas divisiones. Por lo tanto, nada, bueno, dejarles esa reflexión, Gaby, que me parece interesante. Gaby, me hiciste acordar a cuando yo iba a la secundaria y, bueno, me daban una parte de historia argentina, pero tenía una docente que era un poquito fascista y me decía, no puedes hablar de la clase obrera porque la clase obrera no existe, y como que incentivaba también a tener esa cosa meritocrática aspiracional a, bueno, si sos de clase media tenés que aspirar a la clase alta. Y me sonaba esto que decías vos al principio de la meritocracia, donde pone también uno el eje en el individualismo, en el trabajo propio y demás, queriendo bastardear a toda una clase obrera que sí existe, porque también en los 90 se escuchaba mucho ese argumento de, bueno, o también uno en el imaginario tenía la visión, al menos yo en la adolescencia, de que la clase obrera estaba ahí por abajo, en los subsuelos. Y después, bueno, me empecé a adentrar a las ideas del marxismo y demás, y entendí que no, que hay que incluso estar orgulloso de lo que somos y de lo que fuimos, me parece. Como para agregarte algo así de color. Totalmente. Por eso es interesante ver que incluso los sectores del peronismo que dicen oponerse a las clases medias, en general no van en contra de ese sentido común, más bien fomenta muchas veces esa meritocracia y esas divisiones dentro de la propia clase trabajadora, como si hubiera trabajadores de primera y trabajadores de segunda, ¿no? Entonces, digamos, es importante para pensar cuáles pueden ser las soluciones. A quitar un poco la identidad de trabajadores como si fuera una cuestión de ingresos, ¿no? Claro. Si ganás 60.000 pesos sos clase media, si ganás 25 no, aunque todos dependan de vender su fuerza de trabajo, como si un oficinista no fuera parte de la fuerza social o un bancario de la clase trabajadora. Así que bueno, muy bueno, Gaby, para arrancar la semana con una reflexión. Me parece que le podemos seguir dando una vuelta de tuerca. También Clarín ha buscado ser el representante, no se ha erigido autoimpuesto como la voz de la clase media, cosa que empezó con mucha discusión. Y bueno, como diría la canción de Escape, orgulloso de estar dentro de la clase trabajadora. Así que te mandamos un abrazo, Gaby, y nos vemos la semana que viene. Chau, Pato. Chau, Tom. Buena semana. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. No le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas los hemos de hacer cumplir. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. No le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas los hemos de hacer cumplir. Para que adviertan que al pueblo nunca se engaña, ni se le trata con enérgica crueldad. Si somos hijos no entenados de la patria, los herederos de la paz y libertad. Sublime general, patriota guerrillero que peleó con gran lealtad por defender su patrio suelo. Espero que ha de triunfar por gracia del Ser Supremo, para poder estar en paz en el estado de Morelos. Sublime general, patriota guerrillero, que peleó con gran lealtad por defender su patrio suelo. Espero que ha de triunfar por gracia del Ser Supremo, para poder estar en paz en el estado de Morelos. México. Continúan los llamados de alto a la guerra contra los pueblos y comunidades zapatistas. Compartimos la reflexión de Raúl Romero. ¿A quién le conviene esta guerra? ¿Quién quiere y a quién le conviene esta guerra? El sábado 22 de agosto de 2020... el grupo paramilitar de la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo, Orcao, quemaron y robaron casas y bodegas de las bases de apoyo zapatista en la comunidad autónoma de Moisés Gandhi, municipio de Ocosingo, en Chiapas. No es la primera vez que este grupo, Orcao, ataca a comunidades de apoyo zapatistas. Apenas en febrero de este mismo año, cuando el CNI y el EZLN convocaron a realizar acciones para conmemorar el año del asesinato de Samir Flores, Orcao, junto al grupo Los Chinchulines e integrantes de Morena, secuestraron a integrantes del CNI. Denuncias hay varias, se pueden documentar en la página de Enlace Zapatista. Si hacen un pequeño rastreo, van a encontrar cómo este grupo paramilitar ha servido a gobiernos priistas, perredistas, del verde ecologista y ahora también al grupo. Las agresiones se dan en un contexto de violencia creciente. La violencia criminal, paramilitar y patriarcal en el estado de Chiapas ponen en jaque a mujeres, organizaciones de los pueblos indígenas y migrantes que a diario viven la violencia impune de estos grupos. ¿Quién quiere y a quién le conviene esta guerra? ¿Será que a Rutilio Escandón, el gobernador de Chiapas, que llegó al poder con el acuerdo del Partido Verde Ecologista, del PRI y de Morena, le conviene esta guerra? ¿O será que al Ejército Federal le conviene esta guerra? Ese ejército que ha visto siempre con desprecio y rechazo al Ejército Zapatista y que hoy está empoderado frente al apapacho que reciben de presidencia. ¿O será que al mismo Andrés Manuel López Obrador le conviene esta guerra? Pues ven los zapatistas y los pueblos originarios la principal oposición a megaproyectos como el mal llamado Tren Maya o el Corredor Transísmico. ¿O serán los terratenientes, los inqueros, los empresarios y todos esos grupos que vieron sus negocios estropeados por la rebelión de los zapatistas y los pueblos indígenas? Quizá sea a todos ellos los que les conviene esta guerra. Pero nosotros, desde acá, desde la sociedad civil, estamos vigilando, estamos observando. Estamos con los zapatistas, estamos con las comunidades indígenas y decimos, no queremos esta guerra, alto a la guerra contra las comunidades zapatistas. Uruguay. El pasado lunes, a 26 años de la masacre del Hospital Filtro, se realizó por las calles de Montevideo una multitudinaria marcha de memoria exigiendo justicia por la represión y muerte ejecutadas por el Estado uruguayo cuando se exigía la no extradición a España de militantes vascos. Al cierre de la movilización se leyeron proclamas. Compartimos algunos momentos del emotivo acto. Los pueblos que luchan por tierra y libertad, por abrazarse a las raíces, por la justicia social, nos unimos en la memoria fiel de la lucha. Nos unimos en el dolor por la sangre derramada. Nos unimos porque no claudicamos en buscar la verdad y por no perdonar ni olvidar. Las tradiciones las tradicionales familias oligarcas de 1994, encabezadas por Luis Alberto Lacalle, dieron la orden de matar. Luego mandaron a callar y los asesinos y cómplices callaron, como callan siempre los represores de todos los tiempos. El actual jefe de policía de Montevideo, Herode Ruiz, personifica lo que ha sido la impunidad en todos estos años. Lo hemos visto ascender, sin importar el gobierno, una y otra vez. Como una burla a los reclamos en su contra, ha continuado su carrera, que viene desde la dictadura, cuando era oficial en Cárcel Central. Estaba al frente de la seccional 13 cuando se dio la represión. Estuvo al frente de la seguridad exterior del Hospital Filtro. Fue el principal responsable de las golpizas en la comisaría. Como premio a su rol de represor, fue nombrado jefe de policía de La Valleja, Colonia, Canelones, Maldonado. Y ahora es el flamante jefe de policía de Montevideo. Tenemos que verlo todos los días en los medios, verlo actuar, siempre impune. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Waldemar Rosas Ruiz seguirá sin ser indagado por el asesinato de Fernando? ¿Hasta cuándo seguirán negando el asesinato de Roberto por los gendarmes del Filtro? ¿Acaso aquella masacre y su impunidad no está habilitando los avances fascistas de hoy? ¿Acaso aquellos asesinos impunes y los que mandaron a asesinar nada tienen que ver con la discriminación de hoy? Deberíamos gritar como antes gritamos. Ser vascos no es delito, ser pobres no es delito, ser trans no es delito, ser rebeldes no es delito. Queman a personas en situación de calle, atentan contra símbolos de la memoria, contra locales sindicales, amenazas, insultos, y ahora también atentan contra nuestras vidas. Los fachos están desatados, se sienten libres para ejercer todo ese odio acumulado. Se saben impunes como los torturadores, los represores de la dictadura, como los que asesinaron a Fernando y a Roberto, como los que reprimieron a tantos compañeros y compañeras en el Filtro. No podemos permitir que sigan actuando, hay que enfrentarlos, denunciando, resistiendo, organizándonos desde las calles, los barrios, los lugares de trabajo, de la misma manera que hace 26 años los vecinos de Jacinto Vera salieron a las calles y abrieron sus puertas para acogernos. Es a través de la solidaridad que podremos resistir y vencer. Salud al barrio. La memoria ha sostenido una larga lucha desde hace ya más de un cuarto de siglo. Es hora de decir basta. Es hora de que caigan los responsables políticos y los que, amparados en la obediencia, ejecutaron la masacre del Filtro. Las y los estudiantes debemos organizarnos y luchar. En memoria de Fernando, un joven como cualquiera de nosotros. De Roberto, que también como varios de nosotros está acompañando la movilización y registrando fotográficamente las injusticias. Y en memoria de todos y todas aquellas que han caído o han sido violentadas luchando por un mundo mejor. Luchando para que su presente y su futuro cambie, al igual que debemos hacer hoy. Es necesario sembrar el jardín de la memoria en nuestros caminos de injusticia y desigualdad, para poder pensar en todas las luchas que tenemos enfrente. Porque estamos convencidos de que el aparato represivo de los poderosos sigue impune y metiéndose en todos los espacios de la sociedad. Incluso, hace muchos años que podemos ver cómo intentan censurar y atacar el ámbito educativo en el que nos movemos. Ante esto, oponer luchas en cambios profundos se hace más imprescindible que nunca. Sin subestimarnos y confiando siempre en la fuerza que tenemos para transformar las cosas, en la fuerza que podemos llegar a tener para movilizarnos, para debatir y para cambiar las cosas, para estar en un mundo mejor, para que no haya más injusticias y para que ninguna madre más tenga que llorar los crímenes de una dictadura o de una democracia. Como bien dijo Norma, las y los jóvenes somos el futuro y nos tienen miedo. Tienen miedo a la rebeldía que llevamos dentro. Los poderosos temen al cambio de la revolución y saben que somos capaces de hacerla. Pero lo que no tienen miedo es a disparar contra nosotros y nosotras. Nos reprimen y asesinan sin remordimiento y con total impunidad. Los centros de estudio son nuestro principal espacio de intervención, en el que debemos hacer memoria y despertar ese espíritu revolucionario en cada estudiante y en cada joven. Más memoria, más organización, más solidaridad para impulsar esa desobediencia civil que no acata impunidad, que no tolera más dilaciones e injusticias. Más internacionalismo con las protestas de Chile, Ecuador, Bolivia, como ayer fue con Euskadi, con los compañeros exiliados de todo el mundo. En 1994, Goitia, Lizarralde e Ibáñez. En el 2020, con el compañero argentino Sebastián Romero, con los presos de luchar en todo el mundo. Hoy los represores se amparan en su nuevo juguete jurídico, la ley urgente de este nuevo lacalle. Pero esta supuesta urgencia no es tan nueva. Estaba en la ley antiterrorista del 2019, en la ley de procedimiento policial del 2008, en la constante militarización y expansión de la policía que se vivió con el viejo oficialismo y que este nuevo oficialismo replica. La calle Herrera nos supo tildar de terroristas hace 26 años y 26 años después seguimos acá. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿esa es la urgencia? No. Urgente es que se acaben los privilegios, que haya justicia. Anola, a la calle, a Herodes Ruiz, a Waldemar Rosas Ruiz, por Roberto, por Fernando, por Norma, a 26 años de la masacre del Filtro, siempre habrá un agosto contra toda impunidad. ¡Arriba nosotros! ¡Arriba los que luchan! Compañeros, compañeras, van a pasar a leer algo que escribió ella misma al respecto de la situación. Natalia, la Nati, la nieta de Norma. Buenas noches para todos. Mi abuela, mi compañera indiscutible. Me acuerdo que de chiquita te acompañaba a las marchas. No entendía muy bien qué era eso. Aunque iba en auto porque vos siempre me cuidabas por si llegaba a pasar algo. Hoy siendo una mujer como vos me decís, entiendo muchísimo, perdón. ¡Vamos! Entiendo muchísimo más. Te admiro por tu valentía y tu lucha de día a día a seguir adelante y poder conseguir justicia si es que hay en este país. Gracias porque año a año me seguís demostrando que a los seres queridos no se los olvida por más que ya no estén. Esto es una lucha continua que siempre va a estar. Y gracias a todos ustedes porque año a año la acompañan, demostrando que no hay que bajar los brazos y hay que seguir luchando. Y a vos, Abue, gracias por enseñarme a valorar las cosas y aprender día a día. No me alcanzan las palabras para agradecerte todo. Sos mi ejemplo a seguir para siempre. Bueno, a esta marcha convocaron UAT, SAG, ADES, Comisión de Derechos Humanos de AFUTU, CITVIP, Agrupación Gacer de ADEOM, ADUR Química, Plenaria Memoria y Justicia, FUCGAM, Alternativa FM, Radio Chapita FM 88.5, Colectivos contra la Represión, Our Voice, Partido Humanista, La Senda, Mercado Popular Subsistencia, Panadería de Vidal, Militantes Clasistas, CEIPA, SEM, AES, SEXO, Gremio Estudiantil del Liceo Zorrilla, Gremio Estudiantil del Liceo 26, Centro de Estudiantes del Liceo Ivo. Esta marcha se llevó adelante gracias a los aportes y la colaboración de Agrupación Casera de OM, ADES Montevideo, AFUTU, FUCBAM, AUTE, SAG, SWAT y Partido Humanista. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Quisiera cantar, ser flor de mi pueblo, que me pasiera una vaca de mi pueblo. Que me llevara en la oreja un labriego de mi pueblo, que me escuchara la luna de mi pueblo. Que me mojaran los mares y los ríos de mi pueblo, que me cortara una niña de mi pueblo. Que me enterrara la tierra del corazón de mi pueblo, porque ya ves, estoy solo sin mi pueblo. Aunque no estoy sin mi pueblo. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Una mañana ha despertado y Duque chao, Duque chao, Duque chao. Colombia. El conflicto armado en Colombia ha marcado históricamente un gran impacto en el país cafetero y en la opinión pública internacional por la gran cantidad de muertos, desaparecidos, masacrados y desplazados como consecuencia de una pugna de poder que parece no cesar. En informe de Radio Temblor Internacional podemos comprender el rol del expresidente Álvaro Uribe y la violencia estatal en este conflicto. La continuidad del conflicto por la paz en Colombia. El conflicto armado en Colombia ha marcado históricamente un gran impacto en el país cafetero y en la opinión pública internacional por la gran cantidad de muertos, desaparecidos, masacrados y desplazados como consecuencia de una pugna de poder que parece no cesar. Los distintos actores de esta disputa política social aseguran que sus luchas sociales buscan un mejor país. Durante varias décadas, Colombia se ha visto envuelta en un conflicto interno que tiene sus raíces en la disputa por el poder presidencial, que posteriormente se combinaron con el narcotráfico y la corrupción en todos los niveles. El grado de convulsión social obligó a maquinar acuerdos de paz para evitar el continuo derramamiento de sangre, resultando todas estas intenciones de cese al fuego en fracasos. Después de muchos intentos para buscar acuerdo de paz, se logró el acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, aceptado por ambas partes el 24 de noviembre del 2016. Hoy, al firmar el acuerdo de terminación del conflicto con las FARC, decimos esperanzados, ha sido un surco de dolores, de víctimas, de muertes, pero hemos logrado levantarnos sobre él para decir: el bien germina ya, la paz germina ya. Sin embargo, las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos no se paralizaron y en el año del 2012 el Tribunal Superior de Antioquia inició una investigación al expresidente Álvaro Uribe por las masacres y nexo con el paramilitarismo. Pero no fue sino hasta el 2018 que el entonces magistrado José Luis Barceló decidió indagar a Uribe por presunta intromisión al cambiar las declaraciones de varios testigos que lo vinculan y acusan de promover el paramilitarismo en este territorio. Y el 4 de agosto del 2012, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó una medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe. La decisión se toma sobre la base del delito de manipulación de testigos en un caso que involucra a exparamilitares y al abogado de Uribe, Diego Cadena. Definitivamente nosotros no es que estemos contentos, no es que estemos del todo satisfechos con lo que ha pasado con Álvaro Uribe. Temilda Vanegas Fuentes lleva 33 años buscando el modus operandi de cómo desaparecieron a su esposo Jorge Franco Argumedo, que salió de Cartagena el 4 de noviembre de 1987 y su cuerpo fue hallado 45 días después en la ciudad de Barranquilla. Actualmente Temilda es miembro de la Asociación de Familiares y Detenidos y Desaparecidos ASFADDES de Colombia. Ante la medida emitida por los tribunales de justicia colombiana, expresa que no es suficiente. El proceso aún empieza, porque la medida de aseguramiento no representa comparación alguna a otros actos ilícitos y atroces que Uribe ejecutó, como torturas, genocidios, desapariciones y masacres. Temilda nos comparte su testimonio. La sanción que la Corte, la decisión que toma la Corte Suprema de Justicia de evitarle medidas de aseguramiento, porque el proceso apenas empieza. Él ha llegado a esa instancia, pero por delitos menores, podemos decir. Por ejemplo, la falsedad en documentos y en testimonios. Y las razones que lo llevan ahí son ínfimas en relación con los genocidios, con los asesinatos, con las desapariciones, con las tantas y tantas masacres que se han llevado a cabo en este país. Nosotros creíamos que iban a apelar a sus abogados, a apelar la decisión, pero son 3 días y vimos que hasta hoy, pues, el día apenas empieza, pero nos hemos dado cuenta que no han hecho ninguna apelación. Pero tratándose de él, pues nosotros tenemos hasta temor de que de pronto empiecen a darse las amenazas a los magistrados, sino a ellos, a sus familias, y que tengan que cambiar en algún momento de actitud frente a eso. Pero te digo, esperamos y confiamos en la justicia colombiana para que en este caso, en el que 5 magistrados unánimemente le dictan a él la medida de aseguramiento, igual en derecho, sigan trabajando y tomando decisiones para que se haga una verdadera justicia en relación con todos los delitos que él tiene encima, porque es que son muchísimos, muchísimos. Ha sido mucha la gente que ha sido desaparecida, asesinada, las masacres, todo lo que hicieron las autodefensas, que fue él quien las creó, la manera de convivir. Entonces nosotros, te digo, estamos un tanto, se puede decir contentos con esto, porque por lo menos ya hay un principio, ya sabemos que hay gente que se atreve de verdad, que le perdieron el miedo, porque es que lo que infunde es temor, miedo físico a todo el mundo. Entonces esperamos que este sea el inicio de una verdadera, de un verdadero camino hacia una verdadera justicia, que es lo que nosotros esperamos en ese caso, que se haga justicia, que pague por sus crímenes, que pague por las desapariciones, que pague por asesinatos, que pague por masacres, que no se vaya a salir con la suya y que los jueces no vayan a tener miedo, porque la verdad que él infunde mucho miedo, vuelvo y digo. Esperamos que se una este pueblo, tal vez como nunca, en beneficio de nosotros, en los familiares y de todo el pueblo colombiano que tanto ha sufrido la violencia estatal en este país. En esta última semana se registraron 4 masacres en distintos departamentos del país, cuyas víctimas son jóvenes. Según el gobierno colombiano, desconoce el móvil de estos hechos. En algunos casos, los atribuye al incumplimiento de la cuarentena por la emergencia sanitaria y al Ejército de Liberación Nacional. Este último desmintió estas afirmaciones. Cuando creíamos que la tan esquiva y tan anhelada paz nos iba a llegar a través de la firma del acuerdo de paz, es cuando más difícil se ha vuelto la situación de derechos humanos en nuestro país. Si hacemos memoria, venían asesinando de uno en uno a los desmovilizados de las FARC después de la firma del acuerdo de paz. Posteriormente empezaron a asesinar a los líderes sociales, hombres y mujeres sin contemplación de ninguna especie. Ahora, a partir del momento en que la Corte Suprema de Justicia autoriza o define la situación de Álvaro Uribe con detención domiciliaria, se han recrudecido las masacres en este país. ¿Masacres de qué índole? Masacres en gente joven, en el futuro, en la promesa de este país. Muchachos jóvenes, en diferentes sectores de este país, Colombia, de este desangrado país. Masacres de jóvenes universitarios, masacres de jóvenes campesinos, masacres de jóvenes indígenas, masacres de jóvenes de las periferias de algunas grandes ciudades de Colombia, como lo es Cali. En fin, masacre por todos los lados. Lo peor de todo esto es que el presidente de la República, con el cinismo más grande del mundo, habla de todo menos de las masacres que se están llevando a cabo en este país. Pensamos, los defensores de derechos humanos, que es la retaliación por parte de las bandas de narcoparamilitares criminales que están al servicio de Álvaro Uribe Vélez, los que están llevando a cabo esta cantidad de masacres como para atemorizarnos. Se les olvidó que nosotros los colombianos no conocemos el miedo. Realmente, nosotros llevamos más de 70 años, más de 70 años, porque la guerra en este país interna por la muerte de Gaitán fue en el año de 1948, hace exactamente más de 72 años, que nosotros no conocemos la paz, por lo menos yo no he crecido, no he conocido la paz en este país. De pronto amainó un poco en los primeros días cuando se firmó el acuerdo de paz. Una vez subió Duque a la presidencia, todo esto aceleró. Hasta el día de hoy, 36 masacres llevamos en Colombia. Las últimas, 4 masacres en una semana. Esto de verdad que yo creo que ningún país en guerra siquiera vive esta situación. Nosotros tenemos un conflicto armado interno, porque si bien es cierto persiste la lucha del Ejército de Liberación Nacional y la lucha de las clases menos favorecidas de este país, porque estamos luchando justo para tener un mejor país. Nos duele que este país tan productivo, tan fértil, siga siendo abonado con la sangre en este momento de nuestros jóvenes. Dolorosamente nosotros lanzamos un SOS, un grito a que las organizaciones internacionales que puedan darnos la mano, que puedan acompañarnos en este proceso, se unan a nuestra lucha, por lo menos siquiera con la denuncia a nivel internacional, que nos apoyen, porque nos van a matar nuestra juventud. Varios pobladores de distintas ciudades y sectores rurales de Colombia han denunciado la militarización de sus territorios y un nuevo surgimiento de grupos paramilitares. Mientras tanto, el gobierno continúa haciendo caso omiso a las denuncias de las comunidades campesinas, indígenas, afro y urbanas frente a la emergencia humanitaria que se agudiza en varias regiones del país. Este es un reporte especial. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor Internacional. Bolivia. La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, rinden homenaje a los 270 años del nacimiento de Bartolina Sisa. El día 24 de agosto, en conferencia de prensa, realizaron la siguiente declaración. Bueno, hoy día primero un saludo revolucionario. Por un lado, contentos por nuestra mamá Bartolina Sisa nacía. Como hoy día 24 de agosto de 1750. Y por esa fecha, hoy día un saludo revolucionario a todas las hermanas Bartolinas de los 9 departamentos de Bolivia. Y también saludar a las Bartolinas que hoy en día estamos fuera de Bolivia, organizadas en Buenos Aires, Argentina. Y también saludar a nuestras Bartolinas desde hasta Barcelona, España, en diferentes regiones de la Europa. Las Bartolinas ya hemos pasado las fronteras. Por eso quiero saludar a las hermanas de Argentina y España. Seguro nuestras hermanas Bartolinas, hijas de las Bartolinas, están en diferentes países del mundo. Por eso un saludo revolucionario desde esta Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, a todo el comité ejecutivo presentes acá, y un saludo a todas nuestras ejecutivas departamentales, regionales, provinciales, centrales, comunidades. Por eso un saludo revolucionario hoy día. Por esta coyuntura de pandemia no podemos llegar hasta la comunidad desde la mamá Bartolina nació en comunidad Ocoiri. Por eso hoy en día saludamos al municipio Zapaqui, a la comunidad Ocoiri, a la provincia Loaiza. De esa provincia Loaiza y municipio Zapaqui, comunidad Ocoiri, donde hermana Bartolina Sisa, como hoy día, nacía. Por eso estas mujeres, nosotros, hoy en día muchos nacimos como Bartolinas. Por eso desde esta confederación, decirle ese nacimiento de 1750, y ya hasta ahora, ¿cuántos años son? 270 años Bartolina nacía y podía vivir, hoy vive con nosotros, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestros cuerpos. Yo diría así, su pensamiento, su ideología, su sabiduría, su lucha, su valentía. Nuestra general a esas épocas, la comandante, la mujer guerrillera, la mujer que luchaba por sus derechos, por la revolución y por los derechos de las mujeres, no solamente de las mujeres, de la revolución de hombres y mujeres, los derechos hombres y mujeres, una mujer indígena aymara. Para nosotros, orgullo ser esta Confederación Bartolina Sisa. Por eso saludar a las hermanas mujeres que hoy en día estamos luchando para recuperar la democracia, para recuperar la unidad, para demostrar ser una mujer y una madre, una hija. Eso para nosotros es valioso hoy en día, por eso queremos decir desde nuestra Confederación un saludo revolucionario, ese nacimiento de Bartolina Sisa. Para nosotros tenemos acá una foto, unos retratos, su estatua de nuestra Bartolina Sisa. Su estatua Bartolina Sisa está en comunidad Ocoiri, junto a Tupac Katari. Y ustedes lo saben, muchas personas, muchos hermanos conocen su estatua de Bartolina Sisa. Lo tenemos acá, una estatua conjunto con nosotros. Pero también está en la comunidad Ocoiri y su estatua, su imagen de la Bartolina, su imagen de Tupac Katari. Por eso hoy en día decimos desde la Confederación, esta lucha no se va a desaparecer y no se va a cansar, y vamos a existir estos pueblos indígenas originarios que hoy en día luchamos por la patria, por Bolivia, por los recursos naturales y por derechos de hombres, de mujeres, de todos los jóvenes, ancianos. Eso quiero decir hoy en día, solo saludo desde mi confederación, que seguiremos luchando, las mujeres seremos ejemplo. No las mujeres que hoy en día no saben pensar, pero hoy día la mamá Bartolina pensaba, luchaba para mujeres, para hombres, en bien común. Pero otras mujeres hoy en día los está haciendo reprimir. Esas mujeres, me dirijo a la señora Áñez, hoy día no piensa, no se iguala a esta hermana estatua que tiene. Esta mujer indígena, sin ser bachiller, sin ser cuartelera, era una generala. Sabía, luchaba contra los españoles, contra el yugo español, nos manejaba y nos dominaba. Por eso hoy en día, esos saludos desde la Confederación Bartolina Sisi. Hasta aquí, Música y Noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Te invitamos para encontrarnos mañana en esta, tu radio, y en el mismo horario. Fue una producción de Radio La Negra.